Caen cometas en mi sueño al despertar. Has vuelto a tu ciudad de ángulos rectos. Nadie se te acercó, nadie tuvo el valor de hablarte. Mi tiempo se apagó cuando te fuiste. Dejas al pasar un enigma azul, mundo queda atrás, no supo retenerte. No existe aquella sala donde ibas a bailar los viernes. No existen ya las motos fieles. Aquellos mods que nos miraban se esfumaron con tus besos. Ahora tú estás jugando a perder. Dejas al pasar un enigma azul, el mundo queda atrás, no supo retenerte. Es una rocola.